¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para conversar con todas y todos ustedes sobre los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como es sabido, Multitud, nuestro programa es acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy hemos decidido dialogar con nuestra audiencia sobre un tema que hace mucho tiempo que no abordamos y que es de nuestro interés permanente. ¿Qué es lo que pasa en una de las quizás más populosas naciones sin Estado, como se las denomina habitualmente, del mundo, que es el Kurdistán? Y la intención no es casual, ni azarosa, ni arbitraria. La situación del Kurdistán es habitualmente muy sensible. Este momento no es la excepción. Hay una acusación muy fuerte por parte de sectores kurdos respecto del gobierno de Turquía, no solamente porque ha intentado directamente erradicar de la vida política a una expresión parlamentaria, la tercera minoría, que es un partido que responde al pueblo kurdo, que ocupa cuatro geografías nacionales, por así decirlo en términos políticos: Siria, Irán, Irak y Turquía. Para conversar de la realidad kurda, hemos convocado nuevamente a un amigo de la casa que ya nos ha acompañado en ediciones anteriores de Multitud, Leandro Albani. Él es un investigador y nos gustaría conversar con él justamente sobre lo que implica, en primer lugar, el Kurdistán y luego dialogar un poco sobre esta situación particular que se sigue dando en esa región tan convulsionada del planeta. ¿Cómo te va, Leandro? Un placer que estés con nosotros nuevamente en Multitud. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, si escuchaste lo que intentaba hacer una introducción, la idea es conversar, justamente primero poner en contexto qué significa el Kurdistán, qué significa la denominada cuestión kurda, y luego hablar un poquito de su política, de su historia, que por supuesto debe incluir, y esto no lo dije, me pareció necesario añadirlo ahora, es un pueblo que tiene a su máximo referente preso desde el año 1999 en una cárcel turca, donde es el único prisionero custodiado por 1000 guardias de Turquía. Se llama Abdullah Öcalan. Sí, Leandro. Como vos decías, Kurdistán es una región de Medio Oriente, que está en el corazón de Medio Oriente, es la nación más grande del mundo sin un estado. Se calcula que hay entre 40 y 45 millones de kurdos y kurdas. Se calcula también que hay unos 2 millones de kurdos en la diáspora, sobre todo en Europa y en Alemania puntualmente. Y la suerte del pueblo kurdo siempre estuvo marcada por ciertas tensiones y por relacionarse de una manera conflictiva con, en su momento, el Imperio Otomano, que fue quien controlaba toda esa región. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano desaparece, y sobre todo Gran Bretaña y Francia comienzan a repartirse Medio Oriente y se empiezan a crear países con fronteras, pero también se empiezan a crear los Estado-Nación, que al día de hoy todavía, con todas sus deficiencias, sobreviven en Medio Oriente. Bueno, a los kurdos nunca se le otorgó ese Estado-Nación, pese a ser una de las minorías más grandes de Medio Oriente, ¿no? Los kurdos quedaron divididos, como vos decías, en 4 países: Irak, Irán, Siria y Turquía. En Turquía es tal vez el funcionamiento histórico del Estado turco desde la fundación de la República en 1923 es quizás el ejemplo más crudo y más cruel de lo que hasta el día de hoy sufre el pueblo kurdo, que es una represión sistemática, es la violación de sus derechos culturales, políticos, civiles. Al día de hoy en muchos lugares del Kurdistán turco no se puede hablar el idioma, como también sucedió o sucede todavía en los otros tres países que te nombraba. Y los kurdos tienen en el siglo XX algunos procesos de lucha por su independencia y por sus derechos que se pueden dividir desde antes de la década del 70 y después de la década del 70. Antes de la década del 70 esa lucha estuvo encabezada sobre todo por un líder kurdo que su nombre era Mustafa Barzani, un líder guerrillero, fue un poco el dirigente máximo del nacionalismo kurdo, muy influenciado ese nacionalismo kurdo por todos los procesos de liberación dentro de Medio Oriente, que tienen que ver con el nacionalismo árabe o con el panarabismo. Y Mustafa Barzani fue una persona que al día de hoy es muy reconocida por todo el pueblo kurdo porque él fue el creador, si se quiere, de las primeras guerrillas modernas en las montañas de Kurdistán, ¿no? Tengamos en cuenta que el territorio kurdo es un territorio muy fértil y también muy montañoso, está cruzado por los ríos Éufrates y Tigris, tiene muchas reservas petroleras y de gas, pero algo que no se conoce mucho y en general se desconoce sobre Medio Oriente es que Medio Oriente es una región con tierra muy fértil, ¿no? Te doy un ejemplo. El Kurdistán sirio, o Rojava, como lo nombran los kurdos, es toda la frontera del norte de Siria con el sudeste de Turquía, con parte del Kurdistán turco, ¿no? Toda esa zona del norte de Siria es la zona más fértil del país y siempre se la conoció como el granero de Siria. ¿Por qué? Sobre todo porque ahí siempre, al día de hoy, pero bueno, guerra mediante no. No siguió todo eso, pero era el lugar donde sobre todo en Siria se producía el trigo, ¿no? Pero a su vez siempre fue la región más pobre de Siria, ¿no? La región donde viven hoy en día los kurdos, tanto en Siria como en los otros tres países, siempre estuvieron muy abandonadas por los gobiernos centrales, ¿no? Pero te decía que este Mustafa Barzani, este líder guerrillero que tenía, bueno, como todos los nacionalismos, un pensamiento un poco ecléctico, un poco que oscilaba entre su cercanía a la Unión Soviética o su cercanía a Estados Unidos. Él fue un referente muy importante, fue el creador del Partido Democrático de Kurdistán. Ese partido hoy en día gobierna la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que bueno, los kurdos lo nombran como Bashur. Ese gobierno de semiautónomo del Kurdistán iraquí está controlado hasta el día de hoy por la familia Barzani, hasta hace algunos años atrás por su hijo, Masud Barzani, y ahora por uno de los sobrinos de Masud Barzani, que es el primer ministro. Pero esa familia, esa tribu que son los Barzani, es un poco la representación en la actualidad de lo que queda de ese nacionalismo kurdo, un nacionalismo de derecha, entendemos, si lo ponemos con algunas categorías que son más fáciles de entender para nosotros, es un nacionalismo de derecha aliado principalmente de Estados Unidos, de Israel y de Turquía, aunque suene curioso. Y como te decía, a partir de la década del 70 se da otro proceso en la historia moderna del Kurdistán, que es en el año 1978 la creación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Como bien decías vos, su líder, Abdullah Öcalan, que hoy se encuentra encarcelado en la isla prisión de İmralı en Turquía, fue uno de los fundadores, una de las 24 personas que fundaron ese partido, bajo la premisa del marxismo-leninismo, muy influenciados por la revolución vietnamita y también por la revolución cubana. Pero un partido que desde sus inicios luchó en sus primeros años intentando luchar en la política institucional legal de Turquía, ¿no? Este partido fue creado en el Kurdistán turco, y a partir de 1984, después del golpe de Estado que se da en Turquía y de la persecución encarnizada contra el pueblo kurdo, deciden tomar las armas y conformar el primer núcleo guerrillero. Este partido, como te decía, tenía características muy clásicas dentro del marxismo-leninismo, pero ha tenido algunas características muy interesantes que yo siempre rescato como algo primordial, es el nivel de militancia que han tenido y que tienen hoy en día sus, sus seguidores y sus militantes. Desde un principio, ¿no? En Kurdistán se habla mucho de la militancia casa por casa, y me parece que esa es una de las herramientas que han encontrado los kurdos para que no los exterminen, pero tampoco para desaparecer como cuerpo político que tenga incidencia en la realidad de las cuatro partes de Kurdistán, pero puntualmente en Turquía. Este partido ha tenido, bueno, principalmente muchísimos mártires, pero también ya a mediados de la década del 90, después de muchas discusiones internas, todavía con Abdullah Öcalan en libertad, ellos en su cuarto congreso, si no me equivoco, hacen un cambio de paradigma, como lo denominan ellos, y es dejar esa idea de marxismo-leninismo, dejarla no completamente, pero apartarse un poco de eso, y ya no luchar por tener un Estado-nación, sino por conquistar autonomías democráticas en las cuatro regiones de Kurdistán. Ellos explican que esto se debe a estas discusiones y estos análisis, sobre todo impulsados por Öcalan, donde llegan a la conclusión que los Estados-nación modernos, ya sean de derecha o estén controlados por la izquierda, sobre todo ellos hacen una crítica muy dura a la Unión Soviética, en la génesis y en la raíz de esa estructura estatal está la represión y la negación del otro. Entonces, explican, ellos no pueden crear un Estado-nación nuevo, porque si el Partido de los Trabajadores del Kurdistán accedería al poder de ese Estado-nación, sería inevitablemente una entidad represora sobre otras minorías. El confederalismo democrático lo que plantea es principalmente la convivencia de las diferentes naciones que hay en el territorio kurdo, ¿no? En todo Kurdistán, en esa, si uno ve un mapa de Kurdistán, digo, por supuesto la mayoría son kurdos, pero claro, también hay árabes, hay asirios, hay armenios, hay turcomanos, hay muchos árabes, porque también los gobiernos árabes, el de Irak y el de Siria, que son de mayoría árabe, ¿no? Ellos han tenido una política de suplantar población, sobre todo esto se dio en la década del 50, 60 y parte de los 70, para que esas regiones de mayoría kurdas dividirlas con poblaciones árabes implantadas. Digo, son políticas de Estado que se han dado a los Estados para romper esa unidad del Kurdistán. Al día de hoy, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como a veces he escuchado decir algún kurdo, no existe más. Ellos dicen el PKK no existe, pero es el núcleo ideológico de ese gran movimiento de liberación que está en todo Kurdistán. Y aparte, y es interesante ver, tiene diferentes tipos de organizaciones. Hoy, adentro de este movimiento de liberación de Kurdistán, encontramos desde organizaciones político-militares, guerrilleras, que están en las cuatro partes de Kurdistán, pasando por partidos políticos legales, como vos nombrabas en Turquía, el Partido Democrático de los Pueblos, que es la tercera fuerza política del país, y muchísimas asociaciones culturales, civiles, por supuesto, organización de mujeres, que es otra de las grandes líneas que tiene el confederalismo democrático, ¿no? Y esa diversidad, que por supuesto no es perfecta, pero que se intenta llevar adelante, es muy interesante no solamente para plantear qué sucede en Kurdistán, sino qué hacer con Medio Oriente, ¿no? No nosotros, como argentinos o occidentales, pero sí para los pueblos de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de Medio Oriente ha sido la división, muchas veces impuesta desde afuera, ¿no? Por Estados Unidos, mismo por la Unión Soviética en su momento, de dividir a los pueblos por cuestiones religiosas, por cuestiones étnicas, y lo que vienen a plantear al día de hoy el Movimiento de Liberación de Kurdistán es que esas diferencias son las que, como dicen ellos, le dan color a la región y tienen que ser respetadas. Este confederalismo democrático, esta ideología o paradigma, en el 2012 se hizo realidad en una zona que ni siquiera los kurdos tenían muy en cuenta, que era el Kurdistán sirio, ¿no? ¿Por qué? Porque era una zona de Kurdistán muy poco poblada, digo, en el Kurdistán sirio siempre vivieron entre 2 y 3 millones de kurdos, era una región muy golpeada porque durante 20 años vivió ahí Abdullah Öcalan, y cuando a él lo expulsan de Siria, esa región queda muy golpeada porque tanto Turquía como el gobierno sirio atacan de una manera muy, muy grande esa región, pero no militarmente, sino lo atacan más que nada para desbaratar todo ese nivel de organización que había. Pese a eso, los kurdos siguen creciendo y en su lucha, y en el 2012, con el marco de la Primavera Árabe, los kurdos de Siria declaran la autonomía de la región y empiezan a construir ese confederalismo democrático que al día de hoy, bajo el nombre de Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, y pese a la guerra de agresión terrible que le está haciendo Turquía y no quiero decir la palabra traición porque no es la palabra exacta, pero ante la displicencia de Estados Unidos, de Rusia y del propio gobierno sirio, ellos han perdido mucho territorio que hoy está ocupado ilegalmente por el Estado turco a través de grupos terroristas que van desde Al Qaeda o ex mercenarios del Estado Islámico hasta el Ejército Nacional Sirio o el Ejército Libre Sirio. Pero básicamente son grupos yihadistas que han ocupado regiones como la de Afrin, que es una zona del Kurdistán sirio, una zona muy rica en producción de oliva, y esa región está ocupada por Turquía desde el 2018, y desde que comenzó la guerra en Siria, esa región había sido la más pacífica del país. Se calcula que unas 500.000 personas de toda Siria se habían desplazado hacia ese lugar, donde los kurdos los recibieron, los incluyeron como pueden, ¿no? Como han podido a eso, pero con la invasión turca, esa región ha quedado realmente, cuando yo veo videos o veo fotografías o leo noticias sobre lo que sucede en Afrin, es el infierno mismo. Digo, hay secuestros de personas, saqueos de casas, sobre todo de reliquias arqueológicas, y lo que está tratando de hacer Turquía es hacer un cambio demográfico muy grande en la región, ¿no? Desplazar a la población kurda e implantar población turcomana o árabe afín a la ideología del Estado turco. Y bueno, ese es como un resumen muy escueto de lo que es Kurdistán y de algunas cuestiones de la actualidad, ¿no? Muy interesante, Leandro. Mirá, de todo esto que nos dijiste, que es muchísimo, me quedaron, por supuesto, muchos interrogantes. Quisiera ampliar sobre alguno de los muchos puntos que abarcaste. Si te parece, hacemos una breve pausa musical. Y después continuamos aquí en Multitud. Thank you. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud conversando hoy con Leandro Albani. Él es investigador, analista político, conoce muchísimo la cuestión del Medio Oriente y particularmente lo que concierne a la realidad del pueblo kurdo. Estamos hablando hoy en Multitud justamente de lo que acontece en el Kurdistán. Y el primer bloque de nuestro programa estuvo dedicado a contextualizar la historia, la realidad de un pueblo, una nación sin Estado, la más grande del mundo, que tiene una población que uno podría comparar con la de Argentina, digamos, para que nos demos una idea de la magnitud de la misma, y que ocupa cuatro naciones diferentes en el Medio Oriente. Hay kurdos en Turquía, en Irak, en Irán y en Siria, más allá de esta diáspora tan importante de casi 2 millones de kurdos que refería Leandro. Leandro, vos nos señalaste un sinfín de aspectos interesantes para dialogar sobre esta realidad de una nación sin Estado. Un fenómeno que, según tengo entendido, termina de frustrarse en cuanto a posibilidad de asignársele un espacio jurídico-político estatal al Kurdistán con el Tratado de Lausana. Podría ser, fue la última expectativa, creo, importante que tuvieron los kurdos en ese sentido. Pero más allá de eso, vos destacabas una cuestión que es muy relevante, que es el hecho de que el PKK, y sobre todo a través de su líder, Abdullah Öcalan, que como bien reseñábamos, se encuentra detenido en una prisión turca desde hace más de 20 años, 22 años aproximadamente, que es una prisión donde está solamente Öcalan como único alojado y custodiado por un millar de guardias turcos. Ha implicado, digo, como evolución ideológica del PKK, más allá de que vos decías formalmente el PKK, los kurdos dicen que no existen, pero el núcleo ideológico de las grandes transformaciones kurdas ha sido y sigue siendo el PKK, avanzaron hacia una idea de confederalismo democrático, es decir, que algo que intenta superar la categoría histórica, convencional, tradicional, de los estados-nación. Imagino que ese confederalismo democrático, tal como lo anunció en alguno de sus últimos trabajos Abdullah Öcalan, tiene que ver con un comunitarismo muy fuerte, donde el municipalismo, para que se entienda en términos occidentales, es la forma de agrupación y de ordenamiento político y social que han elegido, pero prescindiendo de esta idea de una categoría rectora como la nación. Uh-huh. ¿Es correcto esto? Sí, sí, es así. Es interesante lo del confederalismo democrático, primero porque el movimiento kurdo llega a ese concepto y a esta idea, sintetizada por Öcalan, después de revisar en profundidad su historia, ¿no? Y su historia, uh-huh, básicamente, es una historia comunitaria. El pueblo kurdo, nuestros pueblos originarios en América Latina, sí. Lo comunitario lo han defendido y en realidad su vida cotidiana en general, digo, Kurdistán tiene algunas grandes ciudades, pero en general no tiene grandes metrópolis como países europeos o mismo en América Latina. Y esa vida comunitaria, pese a la represión, pese a que se le ha negado hasta su habla, ¿no? Se le ha negado su idioma. Sobrevivió y sobrevive al día de hoy, y una de las cosas que tiene el confederalismo democrático es tomar esta idea de vivir en comunidad. Esto quiere decir que no va a haber estructuras de ningún tipo o algo por el estilo, no, porque hay estructuras de organización, pero siempre, y se intenta, que sean desde abajo hacia arriba. Digo, el ejemplo del norte de Siria, del Kurdistán sirio, es muy interesante porque ellos han construido una estructura comunitaria y una estructura institucional para administrar y autogobernar toda esa región, que no es pequeña, que es muy rica en recursos naturales y que está en el medio de una guerra, que es una guerra silenciada, ¿no? Porque es muy difícil al día de hoy informarse sobre lo que sucede en esa región, ¿no? Y ese comunitarismo de los kurdos se pone en juego de una manera muy, muy fuerte en el confederalismo democrático, también como esta idea de organizar la economía a través del cooperativismo, ¿no? Tratar de que la economía funcione a través de asociaciones cooperativas, de pequeños emprendimientos. Hay algo interesante también porque en toda la región de Kurdistán, salvo creo en algunas partes del Kurdistán turco, que es la parte más grande donde vive la mayoría de la población, 20, 25 millones de kurdos, como te decía, son poblaciones muy abandonadas por los estados-nación, donde nunca han tenido recursos para nada y donde no hay grandes industrias, ¿no? Donde no hay desarrollos industriales capitalistas, ¿no? Digo, del siglo XX, con el auge de la industria, ¿no? Nunca tuvieron eso y los kurdos siempre mantuvieron como ese trabajo campesino, por un lado, de autosubsistencia, pero a su vez en comunidad, ¿no? Digo, producir lo que la comunidad necesita. Y eso es muy interesante, pero también hay algunas otras cuestiones que tienen que ver, y vos nombrabas lo del municipalismo, porque Abdullah Öcalan tiene contacto con la obra de un anarquista estadounidense que se llama Murray Bookchin. Él, si bien sobre todo desde algunos ámbitos anarquistas de Europa o de Estados Unidos, se dice que ese contacto de Öcalan con la obra de Bookchin fue desequilibrante para lo que después fue el confederalismo democrático. Yo tengo mis reparos con eso, pero sí Öcalan se fija en esa obra. El escritor anarquista este tiene un libro que se llama Municipalismo Libertario, que es como su libro más importante, donde también tiene alguna otra obra sobre ecología. Y es interesante cómo el movimiento kurdo llega a este concepto también reviendo su historia a través de esta línea anarquista, si se quiere, pero también con una crítica muy grande al socialismo real y a su vez, a mi entender, rescatando lo mejor del marxismo, sobre todo cierta simbología como la figura del Che, ¿no? Como un hombre que se jugó la vida, pero que a su vez pensó la revolución y la llevó a la práctica, siendo ministro, ¿no? En Cuba. Y este último tiempo, el Movimiento Kurdo de Liberación ha tendido algunos puentes más firmes con América Latina, ¿no? Con los procesos que se dan en América Latina, como es el caso del zapatismo en México, donde hay muchos puntos en contacto. Sí, me imagino. Una relación bastante histórica, no sé si fluida, pero sí histórica, con la insurgencia colombiana, también con movimientos sociales de América Latina que han surgido en las últimas décadas, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Digo, y me parece que ese intento del movimiento kurdo de acercarse a América Latina, a mí me interesa mucho porque cuando uno ve la realidad del Medio Oriente y ve la realidad de América Latina, los puntos en contacto son muchísimos y te lo estoy diciendo no solamente por cuestiones económicas, financieras, de geopolítica, etcétera, etcétera. Te lo digo por cuestiones cotidianas. Digo, muchos pueblos del Medio Oriente tenemos muchas cosas en parecido con ellos en la cuestión cotidiana. Yo tuve la suerte de estar en Kurdistán hace algunos años atrás y me asombró mucho la hospitalidad cuando me abrían la puerta de una casa que es muy similar a la hospitalidad que uno ve en Argentina, tal vez no en Buenos Aires porque es una super metrópoli, pero cuando yo vuelvo a mi ciudad, en la provincia de Buenos Aires, o cuando uno Sí. va a otras partes del país donde hay realmente una forma de agradecimiento y de hospitalidad y de abrir las puertas, de brindarte comida, de hacerte sentir bien. Y me impactó mucho eso, me impactó mucho la cantidad de cuestiones en común que tenemos y a nosotros nos puede parecer raro. ¿Por qué? Porque desde hace casi 200 años, o tal vez un poco más de 200 años, hay un ideario creado por Occidente, primero por Europa y después por Estados Unidos, sobre que Medio Oriente es básicamente un agujero negro donde son todos unos bárbaros que lo único que saben hacer es tirar bombas. Y si hay una idea más alejada sobre el Medio Oriente que eso que Europa y Estados Unidos nos intentan hacer creer, uno la descubre primero leyendo investigaciones serias sobre el Medio Oriente, como es la obra de Edward Said, ¿no? El intelectual palestino que pensó y acuñó el término de orientalismo, ¿no? Que es tan importante para entender el Medio Oriente, pero cuando cualquier persona tiene la posibilidad de estar allá, aunque sea pocos días, se da cuenta que Medio Oriente no es una región de hombres barbudos que se inmolan, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Leandro, vos nos estabas contando sobre la hospitalidad comunitaria del pueblo kurdo, inclusive a partir de tu experiencia y tu estadía en ese lugar. No quiero dejar pasar esta ocasión para hacerte una pregunta. ¿Cómo se articula esta realidad cotidiana que vos pudiste compulsar de primera mano con esta incorporación de la mujer a la vida social y política, que es otro rasgo muy interesante del Kurdistán, lo cual nos llamó la atención desde el punto de vista de las imágenes que ocurrieron con el rol protagónico que incluso a nivel militar tuvieron las mujeres respecto de la guerra contra el ISIS hace muy poco tiempo, lo cual da también una pauta de una faceta muy diferente donde, según hemos leído, el rol de la mujer en esa nación es muy significativo. Sí, mira, el rol de la mujer en Kurdistán también tiene que ver con esta historia profunda del pueblo kurdo. Digo, la mujer en Kurdistán siempre fue la organizadora de la sociedad, históricamente, hace 5.000 años atrás, 6.000 años atrás. Esto Yalan escribe mucho sobre este tema y también hay muchas escritoras e intelectuales kurdas que están haciendo trabajos súper interesantes sobre el tema. Digo que en general la sociedad kurda en sus inicios fue una sociedad organizada alrededor de la mujer, que eso se fue perdiendo a través del surgimiento de la religión, de cierta sabiduría masculina, cierta imposición del pensamiento del hombre como rector de una sociedad. Igualmente, y más allá de que en Kurdistán y en Medio Oriente el patriarcado existe y es muy fuerte y tiene características tan terribles como las que tiene en América Latina y a su vez diferentes, digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. El confederalismo democrático tiene como sujeto político de la revolución a la mujer. Los kurdos y las kurdas dicen que si no se libera a la mujer, es imposible hacer la revolución. Y ellos rompen un poco con esta idea que tenía sobre todo el marxismo clásico de que cuando se tomara el poder, a partir de ese momento iba a empezar la liberación de la mujer, ¿no? Y los kurdos dicen, no, nosotros a las mujeres se tienen que liberar porque es de la única manera en que podemos llegar a hacer la revolución. Y es súper, como te decía, es muy interesante porque Ellos acuñaron un concepto que es la genealogy, que es la ciencia de las mujeres, que es una palabra que se forma con dos palabras, que es mujer vida, mujer libertad, que permite pensar las ciencias sociales, y más que pensar las ciencias sociales es reescribirlas desde la visión de las mujeres, ¿no? Y esto, este rol protagónico de la mujer se ve no solamente en el ámbito militar, que en los últimos años es el que ha estado más a la luz de la gente, sobre todo en la lucha contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, sino es interesante ver el trabajo que hacen a nivel sociedad civil, ¿no? Digo, el movimiento de liberación de Kurdistán tiene sus organizaciones políticas y a su vez tiene sus organizaciones políticas paralelas conformadas por mujeres, ¿no? Eso es interesante porque tanto las organizaciones mixtas como las organizaciones de mujeres tienen el mismo poder de decisión, tienen la misma injerencia a la hora de definir políticas para las regiones y en la sociedad llevan adelante trabajos de concientización, de lucha política. Los kurdos tienen una característica de su forma de organización a nivel institucional o estructural adentro del movimiento, es que todas los ámbitos de dirección son copresidencia, siempre hay un hombre y una mujer, y eso también es un avance muy grande porque en el caso de Rojava, que se han creado, como te decía, estructuras institucionales y comunitarias para hacer funcionar ese autogobierno, desde el nivel de base, que puede ser un comité en un barrio, hasta la presidencia de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, siempre hay una copresidencia, hay un hombre y una mujer. Y esto también es interesante ver cómo esa forma política que se lleva a la práctica, no de ahora, sino desde hace muchas décadas, también impacta en la sociedad no kurda dentro de Medio Oriente, ¿no? Digo, hoy en el norte de Siria, los kurdos, si bien son como un poco el motor de todo el cambio social y político que hay, no excluyen a los árabes, que son mayoría en Siria, ¿no? Ni tampoco a otras nacionalidades, y es interesante ver cómo hoy tal vez un municipio está dirigido por un jefe tribal árabe y por una militante feminista del partido, y cómo hay todo un proceso de educación, formación, desestructuración de un montón de cosas que son muy pocos visibles, que no son perfectos, ¿no? Porque por supuesto esto es hacer algo y ver si se comete un error o no. Bueno, tiene muchos matices y también en el marco de una guerra, ¿no? Sí, Como claro. decía, que decíamos antes, sobre todo una guerra impulsada por Turquía que tiene la característica de que su objetivo principal son las mujeres, ¿no? Digo, el Estado turco, y sobre todo ahora con el gobierno de Erdogan, ellos tienen una política represiva y de exterminio, se podría decir, a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el norte de Siria, los yihadistas que el gobierno turco financia han asesinado a dirigentes mujeres sumamente importantes en este proceso. No solamente las han asesinado, sino que las han mostrado, las han filmado, las han mostrado cómo las han matado. Bueno, Sí, cosas sí. horribles, horribles, que tienen que ver mucho con disciplinar una sociedad. Me Bueno, imagino. contra ese poder tan horroroso que hoy representa el gobierno de Erdogan es que los kurdos están luchando no desde que Erdogan llegó al gobierno, sino desde que a ellos se les negaron todos sus derechos. Leandro, si te parece, hacemos una pausa y ya en el final de esta edición de hoy de Multitud, Conversamos justamente sobre esto que vos habías empezado a desarrollar, que es una cuestión que tiene que ver con la realidad geopolítica de los países donde se encuentra asentado el pueblo kurdo y cómo puede influir o pueden influir los últimos cambios en estos países en la realidad política del Kurdistán. Bueno. Vamos a la pausa. هاي باوشي باوكو حسن ساني باوشي بتاع هاي محمد جان Muy bien, y entramos así en el último bloque de esta edición de hoy de Multitud, este espacio que como todas y todos ustedes conocen, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy conversando con Leandro Albani, investigador, conocedor. Profundo de lo que ocurre y acontece en todo el Medio Oriente, conversando sobre la cuestión kurda, una cuestión que volvió a tensarse en los últimos tiempos, producto de la agresividad llevada a cabo por el gobierno de Turquía en particular, pero que además debe asociarse a toda una historia de represión que el pueblo kurdo ha venido sufriendo desde hace muchísimos años por parte de los gobiernos de los países que está ocupando como nación sin Estado, me refiero a Siria, a Irak, a Irán. Recordarán ustedes que Irak mismo utilizó medios de aniquilamiento masivos contra el pueblo kurdo, en el caso de Saddam Hussein, que es bastante recordado. Y yo quería preguntarle a Leandro justamente cómo ve él el panorama futuro de los kurdos, si por una parte tenemos este endurecimiento de la política de Erdogan en Turquía, y por otro lado tenemos el advenimiento de un gobierno aparentemente más conservador aún en Irán. En las últimas elecciones se ha producido un desplazamiento que no sabemos cuál va a ser su derrotero en el futuro, pero que indudablemente parece haber una profundización de la línea más, podríamos llamar conservadora, no me gusta la palabra, y a eso hay que sumarle lo que implica políticamente Irak después de la ocupación estadounidense, donde nunca más se recompone un principio de autoridad democrático, y lo acontecido en Siria, que termina siendo un campo de Marte donde dirimen fuerzas o dirimieron fuerzas las principales potencias. ¿Cómo ves la realidad kurda de aquí en más con esta contextualización que acabo de hacer y que espero sea correcta? Sí, hay un dicho muy famoso en Kurdistán, creo que debe ser el dicho popular más famoso, que dice que las únicas amigos de los kurdos son las montañas, ¿no? Porque es el lugar donde ellos se refugian, donde ellos sobreviven, donde ellos se defienden, donde ellos pueden hacer su vida normal, pueden hablar su lengua. Y el panorama que vos estás dando, en un primer momento, digo, más allá de que es correcto, digo, suena muy desolador para el pueblo kurdo, porque uno dice, bueno, ¿qué opciones tiene el pueblo kurdo frente a estos poderes centrales, regionales, sumando como mínimo a Estados Unidos y Rusia, que son sobre en Medio Oriente y sobre todo en el territorio sirio, están presentes de muchísimas formas, ¿no? Pero también es interesante ver cómo el pueblo kurdo, frente a esta soledad y esta negación por parte de los poderes internacionales, continúa construyendo un montón de redes de organización, continúa construyendo poder popular, le podríamos decir, en América Latina, ¿no? Porque vos dabas al principio del programa el ejemplo del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, que es la organización kurda, pero que a su vez nuclea a sectores de la izquierda y del progresismo turco, a minorías étnicas, al movimiento de mujeres, al movimiento LGTB, etcétera, etcétera, y pese a toda la represión que ha sufrido ese partido, la militancia de ese partido, los seguidores de ese partido y los kurdos en general, ese partido todavía hoy está en pie. Está bien que el gobierno turco está aplicando una especie de lawfare a la turca, porque está por todos los medios tratando que la justicia lo ilegalice, que no es algo novedoso. Y en una región como el Kurdistán sirio, como hablábamos recién, pese a la guerra, todas estas estructuras comunales siguen creciendo. Mirá, te doy un ejemplo. Ayer o antes de ayer leí una noticia de que en una ciudad del Kurdistán sirio que se llama Mude, inauguraron una clínica de neonatología para los bebés recién nacidos. Y uno piensa, ¿cómo en el medio de una guerra tan terrible como la está sufriendo Siria, en una región que hoy por hoy es la más golpeada, porque está siendo bombardeada por el segundo ejército más grande en la OTAN, que es Turquía, esa administración autónoma puede construir algo tan hermoso como un centro médico para los recién nacidos, ¿no? Y me parece que eso, claro, cuando hablamos como en términos más de, a mí no me gusta mucho hablar de geopolítica y todas esas cosas, porque primero no lo entiendo bien, y segundo porque parece que es inalcanzable y estamos hablando de una superestructura a la que nunca vamos a poder tener acceso. Pero frente a eso hay triunfos del pueblo kurdo y de otros pueblos que están en el marco de este confederalismo democrático. O hoy vemos en el Kurdistán iraquí, que Turquía también está invadiendo esa región, cómo las Fuerzas Armadas turcas no pueden pasar más allá de algunos kilómetros de la frontera, ¿no? Porque la insurgencia kurda, con toda su inferioridad de armamento, no permite que el ejército turco avance más allá de lo que quieren ellos. Y bueno, eso me parece que para los kurdos hoy, de los gobiernos de estos cuatro países, no tienen, no hay opción. Digo, más allá que ellos siempre están convocando al diálogo, pero estos gobiernos, sobre todo, lo que no aceptan es la propuesta que tiene el movimiento kurdo de liberación. Digo, el confederalismo democrático es algo que los Estados-nación, ya sean de estos países del Medio Oriente o de Estados Unidos y Rusia, más allá de las alianzas circunstanciales que pueden tener los kurdos con estos dos países, no solamente con Estados Unidos, eso es bueno aclararlo, sino con Rusia también. Estas dos grandes potencias que hoy están metidas de lleno en Medio Oriente tampoco aceptan esta propuesta de los kurdos, que es básicamente lo que hablamos durante todo el programa, la convivencia pacífica entre religiones, entre diferentes naciones y apostando a una economía no capitalista o tal vez una economía que no esté dentro de los grandes parámetros del marxismo clásico, pero que apunta a que no se siga desangrando al ser humano como se lo desangra el día de hoy, ¿no? Leandro, la verdad que es interesantísimo todo esto que estamos escuchando. Lamentablemente estamos llegando a nuestro límite y nos vamos a quedar, por supuesto, con muchísimas preguntas e interrogantes sobre esta cuestión. Créeme que en otra oportunidad me encantaría que pudieras contarnos cómo fue tu experiencia en el propio territorio kurdo, pero bueno, insisto, hoy eso no va a ser posible. Nosotros sí te queremos agradecer tu participación, tu predisposición, la claridad de tu exposición, los elementos que nos aportaste y bueno, invitarte para otra oportunidad a ampliar sobre esta cuestión que por supuesto mayoritariamente, como vos lo sabés, es desconocida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedo a disposición para cuando quieran volver a hablar y charlar un poco más sobre Kurdistán y Medio Oriente. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Jorge. Muy bien, de esta manera conversamos con el investigador Leandro Albani sobre el Kurdistán, que era una asignatura pendiente, que era un tema que hacía mucho tiempo que no tocábamos aquí en multitud y como la situación lo amerita, tratamos de estar a la altura de las circunstancias y esperamos que esta elección que hicimos de alguna manera haya interpretado las expectativas de toda nuestra audiencia. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado a la hora 12. Que tengan un excelente fin de semana.